¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Tantas veces hemos comentado esto, ¿no? Después de la desaparición física de Sören Svensson, y posteriormente, obviamente, también, la disolución por completo del trío, de su famoso trío, el EST, una horda enorme de jóvenes tríos de jazz europeos fundamentalmente, que habían empezado a irrumpir ya con la influencia directa, ¿no?, del EST, entre otros grupos, pero principalmente del EST. Y obviamente que después de la desaparición del trío, fue como que, bueno, y ahora, ¿quién toma lugar? Algo absolutamente impensable. Es imposible, ¿no? Pero no vamos a decir que comenzó una guerra por el podio y por la sucesión, pero sí que se animó un poquitito más la escena de tríos de jazz acústicos europeos. Uno de los grupos que sonó fuertísimo en los años posteriores a la desaparición del grupo es el grupo del pianista noruego Espen Berg, el Espen Berg Trio. En el día de hoy vamos a escuchar un álbum publicado en el año 2019. Estimuló sobremanera, ¿no?, La imaginación y el entusiasmo de críticos y público en general. Un álbum que llegó a los Estados Unidos y que causó realmente una impresión muy, pero muy, muy, muy favorable. Free to Play es el álbum en cuestión, publicado por Odin Records el 6 de septiembre del año 2019. La banda, formada por su líder, el pianista Espen Berg, Baru Rainer Poulsen en contrabajo y Simon Oderskog Albertsen en batería. Free to Play, el álbum que vamos a escuchar hoy, es el tercer álbum del trío, un álbum que pegó fuertísimo dentro de la comunidad europea y, como decíamos hace un momentito también, causó una grata sensación en algunas de las revistas especializadas en los Estados Unidos. Tiene un aire Moog Soul por momentos y básicamente una impronta basada en la improvisación, en donde el mismo Espen Berg remite influencias directas, ¿no?, de Keith Jarrett, de Brad Mehldau fundamentalmente, como también de Sören Svensson y de un paisano suyo, que además fue su profe en la universidad, el pianista Helge Lein. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum realmente fantástico, una etapa lindísima también, por Espen Berg Trio, Free to Play, publicó Odin Records el 6 de septiembre del año 2019, Espen Berg Piano, Baru Rainer Poulsen con trabajos, Simon Oderskog Albertsen en batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Henry Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El pianista Svenberg comenzó a tomar clases de piano a los 16 años. Su profesor lo orientó directamente hacia la improvisación libre. Él recuerda: tuve al joven Hegelien como profesor de piano en el instituto. Hasta entonces había sido autodidacta, tocaba pop y rock y no sabía nada de jazz ni de la improvisación. Enseguida, Helge me lanzó a la improvisación libre. Al principio me daba miedo, pero fue tan emocionante que supe que tenía que seguir con ello. Fue así como se fue metiendo despacito, tocando y además estudiando a otros músicos, escuchando a otros músicos, por orientación y por inspiración del propio Helge Lehn. Él recuerda: me encantaba la música de Helge y Christian Wallenrod, porque era melódica y con un sonido abierto y puro. Eugen Svensson tenía un talante muy, muy diferente, con un sonido seco y más batido, pero me gustó durante un tiempo. Lo seguí, por supuesto, en toda su carrera. Los conciertos de libre improvisación de Keith Jarrett me llevaron a hacer mis propios discos en solitario, recuerda el pianista Svenberg. Pero la mayor influencia ha sido probablemente Brad Mehldau. Me encanta su capacidad para improvisar en varios niveles a la vez, su forma de crear melodías contrapuntísticas. Me encanta, continúa Berg, ser responsable de todo el registro medio y superior, tocar acordes e improvisar melodías al mismo tiempo. Hoy en día tiendo a poner el acompañamiento de acordes arriba con la mano derecha y luego toco melodías con la izquierda junto con el bajo. No es revolucionario, pero intento encontrar sonidos frescos que se añadan al ya de por sí brillante arcoíris que es la tradición del piano trío. Como el mismo pianista reconoce, no es un enfoque revolucionario, pero él le ha dado excelentísimos frutos. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco realmente lindísimo, de Free to Play, por Svenberg Trio. Odin Records lo publicó el 6 de septiembre del año 2019. Acompañan al pianista Barul Reiner Poulsen en contrabajo y Simon Underskog Albertsen en batería. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. We'll be right back. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, terminamos de escuchar al Spenberg Trio, Free to Play, publicó Odeon Records el 6 de septiembre del año 2019. La banda, Spenberg Piano, Baruch Rainer Poulsen en contrabajo y Simon Oderskog Albertsen en batería. Grabado entre los días 25 y 26 de noviembre del año 2018 en Gotemburgo, Suecia. Bueno, fantástico, una foto muy linda también de tapa, decíamos, muy linda. Tercer álbum, este que escuchamos hoy, Free to Play, de cuatro hasta la fecha publicado por el muy joven y talentoso pianista noruego Spenberg. Tuvieron su debut allá por el año 2015 con Monster, un álbum que tuvo un éxito enorme, tremendo, en Japón. La revista Jazz Japan se refirió al trío como el mayor y más importante descubrimiento musical en la primera mitad del año 2016. Obviamente un éxito notable que además también le supuso un jugoso contrato comercial para grabar allí en el Japón. Su lugar de residencia en la actualidad es la ciudad de Trondheim, lugar también donde estudió y obtuvo un máster en el reconocido departamento de jazz de la NTNU, la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Este muchacho allí, donde en la actualidad también es profe en la universidad, recordemos nosotros que hace un momentito decíamos que su profesor en aquellos momentos de estudio fue su paisano, también enorme pianista, Helge Lien. No tuvo formación musical hasta los 16 años cuando entró a la universidad y fue allí donde cayó en manos de Helge Lien, pero el muchacho tuvo una vida de década de piano. Él comenzó a componer a la edad de 6 años y tocaba ya desde muy chiquitito. En el año 2016, el pianista recibió la beca de jazz más importante de Noruega, la Jazz Stipendiatet, y además, obviamente, como muchas veces sucede, esto viene y trae aparejado una obra por encargo, en esta oportunidad, para la Orquesta de Jazz de Trondheim, una famosísima orquesta con sede en la ciudad, donde él en aquel momento se relacionó a través de esta beca, pero que posteriormente continuó participando. También asociado con Marius Nise, del saxofonista noruego también, que también suele participar de la Trondheim Jazz Band. Además fue nombrado embajador de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, junto con su trío en el año 2016. Recibe subvenciones gubernamentales del Consejo de Artes de Noruega. Eso fue entre los años 16 y 18, y en el 21 fue galardonado con becas y premios de la ciudad de Trondheim y además del Tono, el equivalente noruego a ASCAP, que es la Asociación de Músicos, en el año 2014 y 16. En el año 2017 ganó el premio al mejor solista en el concurso internacional de jazz Hollingar en Bélgica y fue nombrado para el concurso anual de piano solista de jazz en el Festival de Jazz de Montreux, tanto en el año 2012 como en el 13. Bien, y sigue, la lista de reconocimientos es realmente notable. Nos vamos a ir hasta la próxima salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Ahorita nomás dentro de pocas horas, de los días jueves, nuestra salida en vivo de los días jueves, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.